algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos. Locos por el americano. Te espera todos los jueves de 20 a 23 horas para empezar a palpitar el fin de semana bien arriba, con la música que marcó un estilo del americano. Clásicos. Y yo te espero, pase lo que pase, te espero. Quedan mil historias por resolver, de tu piel yo sí me trazo. Yo te espero, le he pedido a gritos al cielo. Medio ritmo y americanos rock. Porque Locos es ícono en el ambiente. Un programa más que de americano. Locos, locos, locos por el americano. Locura que contagia. Ahora te voy a poner a gozar. DJ Kamel. En vidéo mix. We'll be right back. say goodbye. Take over the sky. I wanna see you fly like a butterfly. Muy buenas noches. A partir de este momento damos comienzo al programa de Locos por el Americano. Desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Locos por el Americano hasta las 23 horas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día. Desde el lugar de donde nos estés escuchando, en la operación técnica, el señor Damián Espadea. Aplauso para el señor Damián. En las bandejas, el señor Carlos Alberto Espíndola. Hola, loquitos lindos. Él por aplaudir no te abrió. Aquí vas a escuchar toda la música de todos los tiempos, la música de ayer, pero con el sonido de hoy. Estamos teniendo problemitas con el internet. No nos podemos conectar ni desde Facebook. El WhatsApp también está loquito. Está loquito como el programa. El Instagram también, ¿no, Damián? Está todo caído, decía mi abuela. Vamos, comunicate con nosotros. Acá se armó un debate hace un ratito. Me pareció buenísimo para tirarlo al aire. Acá la señorita Maricel dice que las mujeres somos mejores que los hombres en muchos aspectos. Para mí, yo le dije, yo disiento en eso. Para mí, el hombre y la mujer somos iguales. Cada uno cumple con su rol. El hombre hace rol de hombre y la mujer hace el rol de mujer. No soy... O lo que puede. Mirá, te voy a discutir como Maricel. Hacemos un montón de cosas que ustedes no hacen. No, chicas, está todo bien. Yo no soy feminista, para nada, tampoco machista, pero... Yo odio a los hombres. Pero no. No. No, no. Pan con pan no me gusta, eso es feo. La tortilla sin huevo para mí no va. No, cada uno cumple su rol, ¿eh? Yo, para mí en ese aspecto no, tanto odio hacia el hombre para mí no va, porque está bien, las mujeres en su lucha, en todo lo que están haciendo, han logrado un montón de cosas, pero no hay que mezclarlas, no hay que mezclar las cosas. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que la mujer se dedica a hacer trabajos que hacen muchos hombres, por ejemplo, en el subte de acá de Argentina. Están tomando la mayoría mujeres, por ejemplo, las guardas son mujeres, las maquinistas son mujeres, pero ¿qué pasa? Le pagan menos, por eso es que las toman, por eso las están tomando. Y si hace el mismo trabajo que el hombre, ¿por qué cobra menos? Hay colectiveras también. Muchísimas gracias. Tengo mi enfermera, aparte, me trajo la pastillita. En eso sí disiento, no, para mí, si la mujer está haciendo un trabajo donde el hombre cobra tanta plata por hacerlo, ¿por qué la mujer no lo cobra? ¿Por qué no cobrar de la misma forma si está haciendo el mismo trabajo? Pero después en muchas cosas estoy en desacuerdo, en el odio que se está generando en contra del hombre, porque para mí el hombre que viola es un violador, el hombre que maltrata es un maltratador, y no todos los hombres son iguales, no hay que meter a todos en la misma bolsa, porque hay hombres que respetan mucho a las mujeres y las aman y las cuidan muchísimo, así que no hay que meter a todos en la misma bolsa. Para vos, contame, decime, ¿es así o no? ¿Seguimos con locos? Dale. tardes, mi nombre es Catalina y Valeria, me dicen Valeria Salsa. Quiero decirles que todo lo que hacen está muy bueno, que está muy bueno el programa, que el nombre Locos por el Americano lo dice todo. Sigan así, sigan con los éxitos, me encanta. Y bueno, bailo americano también y me gusta, y es un estilo de baile también, para compartir, para bailar y para ser amigos también, amigos y amigas, ¿no? Así que nada, un abrazo para todos y sigan con los éxitos, los felicito. Saludamos a Mónica Beatriz Salomón del barrio Colino que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos tratando de conectarnos a las redes sociales. porque estamos teniendo problema con internet. No sé qué pasó con el sol, me dijo acá Maricel que que ayer no sé qué pasó. Yo estoy desconectada de todas esas cosas que dijeron que hoy probablemente iba a haber problemitas con la con internet y con las redes sociales. Un besote grande para vos, Pablo Comeglio de Lomas de Zamora. Gracias por estar del otro lado. Juan el Turco Rodríguez dice, vamos Karina, dale masa, vamos, subí el volumen, sí, vamos, suban el volumen, estos locos por el americano. Gracias a Valeria Zarza que nos dejó su audio, muchísimas gracias. Otra loquita más de locos por el americano. Omar Romero también nos está escuchando desde Miramar. Besote grande para él. A Lidia Beatriz Porcel le mandamos un besote grande. Dice, hola Karina, hola Lidia. Patricia Benítez también está disfrutando de Locos por el Americano. Dale, comunícate con nosotros, mándanos un audio o un mensaje al 11-6400-7047. Si no, nos podés llamar por teléfono al 4200-6511. Estamos conectados, trata de buscarnos como Radio Box. A la www.fmradiobox.com, ahí salimos para todo el mundo. También, si se te corta como a nosotros, lo podés hacer mediante la aplicación. Te bajas la aplicación a tu celular, nos llevas las 24 horas del día por todos lados, ¿eh? Vas a Play Store, nos buscas como Radio Box. Sale el loguito blanco con las letras negras y rojas que dicen FM Box 102.9. Esta es tu onda. Dale, contanos, para vos, ¿quién es mejor, las mujeres o los hombres? ¿Quién hacen más cosas? Para mí, las mujeres manejamos mejores. Me pongo loco. Luis Alvarado de Aedo, besote grande para vos, gracias por estar del otro lado. Héctor Casafú también nos está escuchando, gracias Héctor por estar enganchado con Locos por el Americano. Es que todos ustedes son mis amigos. Beto Sosa también, saludos para vos, gracias. Hey, ¡hola, amiguitos! locos por el americano. Locura que contagia. Vía online www.fmradiobox.com. Yo no sé, Soy la chica del Lubricentro. Quería decirle que me encanta la radio y la escucho todos los jueves. Besos y saludos a Cari. por el americano. Locura que contagia. En 24 horas, soy un hombre muerto. Hasta las 23, locos por el americano. Gaspar Arena dice: hola, estoy escuchando. Empiezan una hora antes, claro. Empezamos a las 20 ahora, Gaspar. Hacemos 3 horas de locos por el americano. Hasta recalculando. Hasta las 23. No estaba ni enterado el hombre. Besitos. El martes los estuve escuchando. Recuerdos de una generación con la señorita Marcela King y Gaspar Arenas. Los hace compañía en Planeta FM 95.7. A partir de las 17 horas tenés también recuerdos de una generación para recordar aquellos tiempos con toda la música desde el ayer, porque es recuerdo de una generación. No pasan música de ahora, no pasan reggaetón, no le gusta el perreo, nada de esas cosas. Saludos para vos, Gaspar, y para Marcela King. Besote grande para Mónica Kulavi, también besotes para vos, dice, sí, salís en vivo. Sí, estamos en el vivo de Karina Lilia Palma, también en el Facebook de Locos por el Americano, que lamentablemente Facebook me hizo cambiar el nombre, entonces le puse Caricar, pero antes era Locos por el Americano. Facebook me hizo, sí, la verdad, no sé qué. Tantos Facebook trucho andan dando vuelta. Y te hinchan porque tenía puesto Locos por el Americano. Desde que empezamos, desde que abrimos la página esa, pusimos Locos. Y después un día trato de entrar al Facebook de Locos y no me dejaba, tenía que cambiar el nombre y poner un nombre real. Para vos, Caricar, ¿es un nombre real? Bueno, ese lo acepto. Así que estamos saliendo de ahí. Podés mirarlo, aunque no seas amigo mío. ¿Por qué? Porque los dos están en público. Entonces podés mirar el audio en vivo. No, no hacemos... No vas a ver la cara. Estamos haciendo radio. Así que nosotros hacemos radio también desde el Facebook, en Karina Lilia Palma. Ahí vas y te conectas conmigo. Si no, Cari Car. Cari con K y Car con C. Mandamos un besote grande para ver qué se me fue. Claudio Gómez, el DJ de Mea Fiesta. Mea Festa. ¿Así? Mea Festa. A mí se me complica un poco cuando me cambian el... el castellano, ¿viste? En la textil, ¿eh? El sábado están en la textil. En la Open Fest. ¿Y dónde queda la textil? En la calle 14, entre 106 y 109. No, 107. ¿Cómo? 106 y 107. 14 entre 106 y 107. ¿Ah, no es 106? 106. Bueno, que se corre una cuadra más. 109, 107. Dijiste. 109, son tres cuadras. 106 y 109. A mí me dijeron, el otro día me retó Silvio Maciel y me dijo. Sabemos que la internet está muy mal porque cuando veníamos con el Uber. Nos mandaba a África. Nos mandaba a África, así que. Sí, terrible. Nos mandaba a África. Dice, acá me dice. África. Acá me dice que los tengo que llevar a África, dice el del Uber. Yo los llevo, para me que dice. Que cargar gas, dijo. El problema es que si llegamos con el gas. Le marcaban el mapita ahí, ¿a dónde era que nos...? Bueno, en un lugar de África, no me acuerdo cómo era el nombre. Él nos dijo... Aventando los chimengüenchas. Me dice la antorcha en vez de Diego. ¿A dónde está el negrito del WhatsApp, de la foto del WhatsApp? Me voy, para allá. También mandamos un besote grande para Alanis Silvera. Quiero aclarar una cosa. El negrito del WhatsApp no es de África. Es de Haití. ¿Es haitiano? Es haitiano. Ay. Y se hizo una foto shop. Una foto shot. Está bueno eso. No lo había escuchado nunca. Una foto shop. Tampoco es hot. Es una foto shot. Silvia Rebello, besote grande, ella nos escucha desde Lanús. Dice, hola Cari, te mando un abrazo fuerte. Gracias Silvia, hace pero montonazo que no nos vemos por ningún lado, nos cruzamos. Tampoco estamos saliendo mucho nosotros, así que... Una mentira eso. Andábamos por todos lados, Besote grande para Alanis. Hace 3 horas que la quiero saludar a Alanis. Dice Alanis Silvera. Margarita dice, buenas noches Alanis, ¿cómo te va? Carlos Alberto Ábalos también está enganchadísimo con nosotros, con Locos por el Americano. Dice que el sábado revienta la textil con la Mea Fest. Open Fest, no es Open Fest. No, porque antes era la de Solano, sí. Ah. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que encima, que a mí me cuesta un poquito de retener últimamente, me cambian cada 2x3 los nombres de las fiestas. Que la World Fest, que la esto, que la otra, que... ¿Cómo es este? Que verano fiesta. Summer. Y después yo me confundo toda, ¿vio? Sí. Mónica. En la Castilla, por favor, en la Castilla. Trambólico. Sí, la verdad, cada vez más trambólico me lo están haciendo de todo. A veces no saben hablar castellano y ponen nombres en inglés, ¿vio? Pero vos sos loco, ¿viste? A veces me río porque yo pronuncio mal, ¿no? Yo pronuncio muy mal el inglés. Y eso que estudié inglés, ¿eh? Speak English. Speak English. Sí. Sí, Sofía, encontré los auriculares. Me pregunto si encontré los auriculares. Y escucho otras personas que quieren hacer, viste, los super top. O y no le sale. No, la verdad que no, mejor vamos a seguir saludando a la gente que está enganchada con Locos por el Americano. Etelvina Silvia también, gracias Etelvina por estar del otro lado escuchando. Gabriel Rojas, que se había enganchado en el Facebook anterior de Caricar, pero ¿qué pasó? El Facebook nos los cortó, así que nos tuvimos que volver a abrir. Silvia Rebello dice: sí, hace mucho que no te veo, tantos años, te quiero mucho. Ay, gracias, yo también te quiero un montón, Silvia. Sé que estás a full con tus clases de gimnasia, así que te mando un abrazo enorme. Ya nos vamos a estar encontrando por ahí. Acá Claudio Gómez dice que están todos invitados, ¿eh? No sé si gratis, pero estamos todos invitados. Carlitos Sábalo dice que hay pizza, helado para los que cumple años, así que también gratis. Justo el sábado, así que también. Sí, justo el sábado cumpleaños. Cumplir a 18, vamos a festejar todo para allá. Sí, obvio. Ya no te puedo decir ni en cada huevito tener 18. Muy cochina. Agus Bucio nos está escuchando. Hola, Agus, mi sobrino. Qué lindo, gracias por estar del otro lado. Mónica Culavi dice: hola, Cari. Hola, Moni. No te pude llevar las cosas, Moni, me robaron el auto. Así que esta semanita o la que viene, seguro te vamos a estar llevando las cosas. María Rosa Palavecino también nos está escuchando. Claudio Gómez se ríe, no sé de qué, pero se ríe. Quiero mi tema de Pablo Alborán. Recién pasamos uno de Pablo Alborán, Carlos, así que por favor, calmaos. El jueves anterior te lo estuvimos pasando, no sé si lo escuchaste, porque como andabas de shopping, ¿viste? Claro, sí tiene plata el señor, anda de shopping. Mañana también a textil, ¿eh? Mañana hay textil en la calle 14, entre 106 y 107 de la ciudad de Berazategui. Te va a estar esperando el señor Diego Toscano con Karina Magla. Karina Magla, que está ya media complicada, no sé si va a estar dando clases, pues ya está avanzadísima con su panzota ahí, con Delfina, que está a punto ahí en unos días más. Ya la tenemos a Delfi acá entre nosotros, entre todos los días americaneros. También no se olviden la fiesta del 18, La Divanita Doris. La Divanita Doris, perdón, ahora sí. Dice que cumple 5 años. Para mí tiene más, pero dice que va a completar 5 años. ¿5 por cuánto? Le vamos a preguntar a Diana. Ya entendí. Dice, es Open Fed, dice Claudio Gómez. Ya entendí que era Open Fed. Moni de Wilde, Mimi de Wilde también. Besotes para vos, gracias por estar del otro lado. A Adriana Raquel Sayago también, besote grande, gracias por estar del otro lado. Besotes para vos y para Antonio, que también está ahí medio complicadito con la salud. Les mandamos un abrazo enorme, saben que los queremos mucho y ya tenemos que ir a visitarlo, Carlos, ¿eh? Ahora cuando pongamos a andar de vuelta el cuatro ruedas. Sí, porque no es solamente la amistad en las buenas, hay que estar en las malas también, ¿eh? Exactamente. Preparen el asado, ahí que vamos. Yo siempre digo que los mejores amigos se ven cuando uno está enfermo o le están pasando cosas malas. Cuando la persona que dice ser tu amigo está firme ahí al pie del cañón, ese es el amigo que vale la pena seguir teniendo. Correcto. Porque para la joda tenemos pero a granel. Y el hecho que la gente esté pasando por cosas malas, porque hoy en día, ¿quién no está pasando por cosas malas? Todo el mundo, no quiere decir que sea mufa. Pan casero, pan casero. We'll be right back. buen programa. Bueno, un temita para mí. Besos, Marcelita King. Chau, chau. Buscando ternura bajo los balcones de esos viejos amores que solo llenaron un poco de todo lo que yo deseaba. Por eso, amor mío, contigo yo encuentro la vida en cada mañana. Quédate, cariño mío, quédate aquí a mi ladito. Quédate, te necesito. Quédate, quédate, quédate, quédate, cariño mío, quédate aquí a mi ladito. Quédate, te necesito. Quédate. Quédate, te necesito. Saludos para Olga Locher, que nos está escuchando. A Silvia Rosa también le mandamos un besote grande, que dice: hola, ¿cómo les va? Hola, Silvia Rosa. Tengo María Rosa, Silvia Rosa, todos Rosa. para ver qué es. A Adrián Montenegro también le mandamos un besote grande, que estaba enganchado también en el Facebook de Caricar, de Locos por el Americano. Estamos en vivo, en el audio en vivo de Locos, haciendo radio. Hasta las 23 horas te vamos a estar haciendo compañía con esta música de Locos por el Americano. Saludos para José Luis Arestizábal. José Luis Arestizábal, ya voy a estar pasando tu audio porque se me quedó por abajo. No sé dónde debe estar, así que voy a cortar uno de los vivos y voy a escuchar tu audio, porque acá con la compu no lo puedo ver. Me deja... A ver si lo busco. Y escucho el audio. María Rosa Palavecino dice... Claudio Gómez dice que ningún problema, ¿eh? Dice, no sé si ningún problema en que vayamos o que vayamos gratis. La verdad que no sé. Ay, se me tildó todo. Ah, Walter Toledo, le mando un besote grande. ¿Tenemos un audio? Hola. Hola, amigos lindos. Acá estoy dando el presente, como todos los jueves. Locos por el Americano, la música que te llega a la cabeza. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver, pará, porque ahí está, se me tildó. Dice: mañana y el sábado se baila en la textil. 48 horas de baile de todo, con todos los ritmos, dice Carlos Ábalos. Sí. Yo no sé qué aguante que tiene esa gente. Viernes, sábado, domingo salen nosotros. Yo no me aguanto un día. un par de horas. Después estoy en coma. Lo que pasa es que hay que agarrar el ritmo, ¿verdad? Y sí, ¿no? Hay que, agarrar el ritmo y también tener los bolsillos. Que aguante los bolsillos primero y después agarramos el ritmo. Sí, ¿no? Buenas noches, Noemí de Wilde, dice. Y Claudia Daporta, bienvenida a la señora operadora, Claudia Daporta, que nos va a estar operando por un rato. Operando en la radio, no, quirúrgicamente. Mandamos un besote grande. Walter Toledo, Silvia Rebello, que se volvió a unir al vivo de Locos por el Americano de Caricar. Mandamos un besote grande. ¿Quién más? Nadie más por ahora. Vamos a cortar el vivo de Karina Lilia Palma, porque acá el Facebook ya me lo cortó, así que vamos a iniciar con otro. Si no es el internet que está funcionando mal, viste que se cayó internet, se cayó WhatsApp, se cayó Instagram y todo. Y ahora que Facebook te corta el vivo. Bueno, vamos a aceptar acá y vamos a volver a comenzar una nueva hora. Mira, 21:20 minutitos. Tengo yo acá, por lo menos. Sí, estamos, vamos bien, vamos bien. Valeria Salsa, hola. Ah, la chica que mandó recién está unida en el vivo de Caricar. Bueno, vamos a seguir. ¿Con qué seguimos? 10 minutos de Americano Rock y seguimos con Clásicos. 10 minutitos más, bien punchi punchi. Bueno, dale, entonces, subí el volumen, rompele los oídos a los vecinos. Dale, esto es Locos, hasta las 23. Mándale gas. Locos por el Americano. Radio Box 102.9. Two, three, four.

Elvis lo temes. Vamos a saludar a Alejandro Arregui. Gracias, Ale, por estar del otro lado escuchando a Locos por el Americano. Fabio Ibarra también manda emojis con aplausos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Rosana Almanza también. Gracias, Rosana, por estar del otro lado. Daniel Burgos, muchísimas gracias. Dice Carlos Ábalos, cañazo, Karina Lilia Palma. Aguante, Locos. Aguante, Locos, vamos. Ahora vamos a comenzar con los clásicos. Una nueva hora, media horita. ¿Cuánto? Mañana tenés la textil, acordate. Mañana y el sábado la textil en calle 14, 306, 107, ahí en la esquina. ¿Te vas? No en la pileta, sino en el salón de la textil, del parque textil. En la pileta, pero es de noche y hace y ya se hace frío. Ya hace frío para meterse, a no ser que sea climatizada la pileta. Mandamos un besote grande para Beto Sosa, Moni Mol, que nos está escuchando. Gracias, Moni, por estar del otro lado. Muchísimas gracias a todos. Ahora a disfrutar un poco de los clásicos, para la gente amante de los clásicos. Momentos de clásicos en Locos por el Americano. Se lo dedico para el señor Gaspar Arena y para la señora Marcela King, de Recuerdos de una Generación. There will be a day when I can't kiss you. There will be a time when I will miss you so bad. I'll drive you wild. And there will come a time when fire stop burning. That'll be the day. My heart's yearning so bad, it'll drive me wild. Tell me I'm a fool, cause that's what I am. I'm giving up you, but I don't give a damn. Hey, hey, it'll drive you mad. Hola, locos lindos. Acá está otro loco más del programa, haciéndole el aguante como siempre, como todos los jueves y como todo loco que soy. Un abrazo, amigos. ¿Qué decirle, amigo? Entramos en el bloquecito de los Punchi Punchi, siendo las 21 y 20 minutos. Por el americano. Y este tema se lo quiero dedicar también al señor Jorge Cocho Fernández y a su señora Liliana Montefusco, que pedían un tema, que le dediquemos un tema. Como sé que le gustan los clásicos y los clásicos viejitos, le dedicamos este tema. Came out in spring. Tema se lo dedicamos para la señora Adriana Raquel Sayago y para su pareja ¿cómo? Antonio Barcia. Slowly going wrong, trying to make it right. The silence is so loud, I can't hear the words we're saying. Anyone can do the heartbreak. Everybody knows the dance. Whoa. So am I. Think you're gonna fall. All you wanna do is fly. We're up against the wall, and love is the chance we're taking. So look into my heart. Tell me, can't you see? I belong with you. You belong with me. When I hold you in my arms, we can hear the music play. Take a little pain with some fire. Frente a este momento te lo dedicamos. Alanis Silvera Margarita, este tema es para vos. Dice, gracias por este bloque. Temazo. En clásico para dedicar, así que este va para vos, Liliana Aranda. Gracias por estar del otro lado. No, don't hold back and let it. Este tema va dedicado para la señora, la vamos a separar, porque me dice, no hay un tema para mí, le dedicamos a los dos el primer tema, a Gaspar y a Marcela King. Ella parece que quiere aparte, no quiere con Gaspar. Entonces este tema va para vos, Marce. Espero que te guste, Este tema se lo dedico para Miramar, para allá, para aquellos lados, al señor Omar Romero que nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado, siempre fiel a Locos por el Americano. Gracias Este tema es para vos, disfrútalo, Omar. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Y este tema va dedicado para la señora Gladys Paredes, que nos está escuchando. También para Rosy Ro. Y para el señor Miguel Vergara, que también está escuchando. Dijo, saludos a todos. Buen programa, amiga. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por estar del otro lado. Él da las clases también los viernes, ¿no? En la textil, a partir de las 21, en 14, en la calle 14, entre 106 y 107, en el complejo textil, está el señor Miguel Vergara con Rosy Montini. Hay que ser puntual, porque a las 10 justo cortan. Ahí podés aprender a bailar americano clásico, americano rock y combinados también. Yeah. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Este tema va dedicado para la señorita Celine, Celine Sánchez, que le encanta este tema. Y bueno, a todos los que le gusta este tema de Soljan, es hermoso. La letra en castellano es preciosa. Locos por el Americano, Karina, Carlos, Claudia, Paula desde Chile dando el presente como cada jueves. Los venía escuchando, pero recién llegué a casa. Besos, bye. ¿Por qué te vas robando mis besos? ¿Por qué te vas sin despertar ningún sentimiento? Hola, Car. Claudia y Cari, sí, ya sé que tenés que ir, pero bueno, acá manda un saludo a Andrea. Así que bueno, acá lo estamos haciendo el aguante. Ya pronto voy a ir a la radio. Yo parezco un político, prometo y no voy. Así que bueno, ya voy a ir. Así que bueno, les mando un beso y bueno, a bancarlo hasta el final y bueno, después mandaré un par de mensajes más. Así que bueno, besos. Me hace acordar, ¿vos te acordás el sketch de Prometeo Mentirei? Este es igual, así que bueno, dice cada rato, así que bueno, en el audio. Te mando un abrazo grande, Gustavo Aquino, gracias por estar allá. Ya me olvidé hasta de cómo eras, mira. Así que bueno, en algún momento ya vas a venir, te esperamos. Así que bueno. final, lo eterno es solo el sufrimiento. Ya nunca volveré a vivir, ya nunca volveré a sentir, ya nunca volveré a escuchar tu nombre en mi habitación. Junto a la lluvia dibujo tu rostro en el cristal para que las hojas te borren marcando el final. Es casi imposible tratar de engañar al corazón que no entiende errores, solo sabe recordar lo blanco en mis ojos. Radio Box 102.9 suena bien. Box 102.9. Dale play. Quisiera olvidarte, yo no sé por qué. Ando como un loco sin saber qué ser. Y aunque he jurado no volverte a ver, no sé lo que voy a hacer. Por ti voy a enloquecer. Quisiera olvidarte y qué locura, correr a tu casa para hablarte, gritarte en la cara que ya no soporto vivir sin amarte. Quisiera olvidarte y te lo juro, que soy solo un tonto enamorado, que tengo mi orgullo pero solo quiero estar a tu lado. ¿Te acordas este tema? Esta noche iré por la ciudad, verás que en algún lugar habrás de estar. ¿Qué me pasó con el bueno y el bueno? Y bueno, y bueno, así que carajo me dice, ¿qué te pasa, estúpido, que me dice? Y le digo, bueno, bueno. Y te voy a suplicar que volvamos a empezar. Gritarte en la cara que ya no soy. 102.9. Dice Gaspar Arena, ¿se puede pedir la canción favorita? La mía es Tina Charles Gold. No sé, ¿qué tenías para decirle vos, Gaspar? ¿A Gaspar, Carlos? No traje, Gaspar. Te vas a tener que conformar con este, Gaspar. Época. De esta época. Acá se escucha toda música moderna, Gaspar. No, en este bloque tratamos de poner todo lo que fue el americano en todos sus años. Tratamos en lo posible, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces no da el tiempo. Pero vos ya no hiciste más. Sí, ya está. Después, si lo tenés, Gaspar, pasáselo acá al musicalizador de Locos por el Americano. Nos están escuchando desde El Chaco. Ibas a decir algo, perdón, te corté. Es que uno no puede tener todo. Gaspar debe tener ahí en esa computadora, por favor. Todo nórdico tiene. Quiero mandar un besote grande a Marcela King, que dice gracias por la publi del programa de Recuerdos de una Generación. No, de nada, Marcela. Gracias a vos, a Gaspar, también por escuchar Locos por el Americano. Siempre están presentes. Gracias por las gráficas de Locos. Hoy no pude, la verdad que no pude hacer nada. Me decía acá Claudia Daporta, me dice, no hiciste la publicidad de Locos. No tuve tiempo. La verdad que desde que me levanté hasta que vine acá a las corridas y estaba... Ya voy, me voy a sentar un ratito en la computadora y voy a hacer la publicidad. No la pude hacer, así que bueno. Pero igual, mucha gente enganchada, igual no hizo falta, porque muchísima gente está enganchada desde el otro lado. El señor Alberto Javier Melgarejo también está enganchado, le damos un besote grande para él. Está escuchando desde el Chaco, Silvio Carbone, gracias Silvio por estar del otro lado. Luis Alvarado de Aedo también, gracias por estar del otro lado. Nor Torales de San Francisco Solano también. Y Paulita de Chile, el otro día la mandé a los Alpes, dije, el jueves pasado estaba escuchando la grabación. Y dije que nos está escuchando desde el otro lado de los Alpes. De los Alpes, digo yo. Nos está escuchando desde el otro lado de la cordillera, la señora Paulita de Chile. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Siempre también haciendo el aguante desde que comenzamos acá en Radio Box. Ella está presente todos los jueves. A pesar de que hoy llegó un poquitito tarde a la casa, nos está escuchando ahora tranquila. Ella nos estaba escuchando en el viaje, pero ahora... ¿Te trajo? Y a mí nada. Yo me pongo muy celosa, soy una persona muy celosa yo. ¿Qué me importa? Deberá decir eso del otro lado. Paulita, la próxima cuando estés acá de vuelta, cuando vengas a Argentina... te voy a invitar a comer, pero te voy a invitar a comer a mi casa. Así que bueno, así no. Así que bueno, ya se me pegó, así que bueno, a mí también. Eso es contagioso, me parece. Gustavo Aquino, te voy a matar. Así que bueno, eso por cargar a la gente, ¿viste? Paulita, así que ya sabes que... Ay, casi me trago el veneno. Me muero acá. Bueno, tienen el antídoto. Acá no existe antídoto para mi veneno. Paula, te voy a estar invitando a mi casa. Vamos a comer unas ricas pastas hechas por mí, ¿eh? Hoy me mandé una tortilla espectacular. Con huevo. Claro, no, a mí ya dije al principio que la tortilla sin huevo. A mí no me gusta la tortilla sin huevo. No. Pero hay tortilla sin huevo. Sí, hay tortilla. Estaba lenta hoy la señora operadora Claudia Daporta. Está medio dormidita, pero bueno. Pan con pan, soso para mí. No va. Es aburrido. Me gusta la tortilla con huevo. ¿Qué? No, pero me gusta más el chiche. Pero me gusta más jugar con el chiche. ¿Qué quiere que te diga? Como todos los que van no vuelven. Hay que sacar el pasaje y de vuelta, Clau. Claro. No sabría decirte. Yo todavía no lo probé. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más andaba por ahí? Esperen que voy al WhatsApp. Vamos a ver. A Ramiro Heiser también le mandamos un beso grande para él. Gracias, Sol de Avellaneda. Gracias por estar del otro lado. Besotes grandes. Analía de Varela, de Florencio Varela. Gracias por estar del otro lado. Silvia de Domínico también. Besotes enormes para vos, Silvia. Y un saludo para tu esposo. No, me estoy confundiendo de persona. No. Ya estoy haciendo el lío. Esa es Claudia de Domínico. ¿Sí, no? Me pongo nerviosa enseguida, ¿viste? Me das quito. A Ivanita. Ivanita, que también ella va a estar haciendo su fiesta, ¿eh? No, tortilla no. La tortilla de papa. Dice que festeja los 5 años. Los 5 años. Yo le doy más años, pero bueno. Dora de la Matera, le mandamos un besote grande para ella. Gracias, Dora. Ella también, fiel a Locos por el Americano. Esta Norma de Gleu, también le mandamos un besote grande, grande para ella. ¿Quién más andaba por aquí? Se me fue, se me ha ido. Y ya vamos a empezar, como diría. Acá Gaspar Arena te mandó el tema de Go para que lo pase. Ah, buenísimo. A ver. Bueno, después vamos a ver el de. Vamos a seguir mirando los audios, vamos a seguir escuchando. Y bueno, vamos. Ya 20 minutitos de la hora 22. Ya se termina, Locos por el Americano. Esta es la última hora, así que disfrútala a full. Levantá el volumen, estamos a jueves, a un día ya para que termine la semana. Este fin de semana tenés para ir a bailar. Viernes a la textil, sábado a la textil, domingo podés ir a bailar ¿a dónde? A Cacique Americano. A Cacique Americano con el señor, de la mano del señor Gustavo Ruiz Díaz y la señora Silvia Cacique. Ah, mira, ahora es de Cacique. ¿Dónde está Cacique? En Calchaquí. 3078. Mandamos un besote. A partir de las 22, ¿eh? A partir de las 22 y hasta las 2, creo, ¿no? 2, 3, no sé. Hasta lo que dé. Hasta lo que dé. No, porque la textil dice hasta las 3, pero. No, la textil dice hasta las 5 y se quedan a las 7. Salen con el sol, ¿viste? Se sacan fotos, un solazo y trasnochados de lindos quedan. Vamos, levanta el volumen. Vamos con un temita de Rodo. Tema de Rodo, un besote grande para Rodo. Le mando hoy, estuve charlando con él un montón. Besote grande para todo México. Vamos a todo ritmo. Radio Box 102.9, dale play. canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Mando un saludo grandote, grandote para el Turco de Solano, que nos está escuchando desde Villa Carlos Paz. Abrazos locos, dice. Mira, casi, casi que nos encontramos, ¿eh? Porque yo mañana supuestamente tenía que viajar para allá, para Villa Carlos Paz. Sí, sí, ahí los suspendieron para el mes que viene, la semana que viene, no sé, ¿cómo era? Para el mes que viene, la semana que viene, no sé. Ya me voy a enterar, me voy a arrojar para allá unos días. Así que casi, casi que me das el abrazo personalmente, Turco de Solano. Casi. Sí, bueno, para que... Qué tonto. El chiste tonto ese. Gracias, bueno, está Ramirito escuchando, porque si no enseguida él manda sus chistes. Mandamos un besote grande, Turco. Me mandaste un poco tarde el mensaje, si no te dedicaba a algún tema que a vos te gustan, los clásicos. Hoy nos pasamos con los clásicos. Pasamos unos clásicos de aquellos, de todos los tiempos, como dijo Carlos, ¿eh? We'll be right back. Esta es la música de Locos por el Americano. Y bueno. Para Mar del Plata, gracias Rita García por estar del otro lado escuchando a Locos por el Americano. Así que bueno, seguí escuchando. Carlos Alberto Ábalos. El sábado los esperamos en la Open Fest, Karina y Carlos. Lo dejamos un rato en las bandejas a Carlos. Te van a dejar, te quieren dejar aquí. Carlos Ábalos dice. Así que yo te diría que vayas llevando pizza con la bandeja. Con la bandeja, claro. Para servir a la gente. Exacto. Acá te dejamos la bandeja con la pizza, viste, para que vaya repartiendo a la gente. Están invitados Karina y Carlos. Es un placer y obvio. A tirar un par de ganchos, dice. Hay boxeo. Claudio boxeo Gómez también, ¿eh? Claudio Gómez. Hay un par. Hay boxeo, no tiene ganas de trabajar, me parece el señor Carlos Alberto Espíndola. Se rehúsa, está como el tema de que escuchan los chicos. Está, dice, hola Marcelo, Eduardo Montefusco, dice, hola Karina, acá escuchándolos desde casa, recién llegado del laburo. Saludos a Carlos y a todos los de la box. Saludo grande a Marcelo. Decile a Carlitos que lleve la bandeja del sándwich de miga. Muchísimas gracias, Marcelo. Sí, la va a llevar todas las bandejas, dijo. Muchas gracias, Marce, por estar del otro lado. Él, desde Bogotá, Colombia, nos está escuchando con su señora... ¿cómo es? Anice. Anice. O an... Sí, algo así, bueno. ¿Qué pusiste al mate, Carlos? No sé, capaz que me está haciendo mal que está, no está ni frío ni caliente. Para tereré está caliente. Y para mate está frío, ¿eh? Claudia, si dentro de un rato, cuando terminemos, salís corriendo, acá tenés el culpable. Dejá la puerta abierta, Damián, por las dudas. Vamos, hoy todo apurado. Ay, está medio... Una redonda tiene el mate de Carlos. Le sacamos una foto al mate de Carlos y la subimos al Facebook. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, ¿eh? Qué lindo, qué linda noche hemos pasado hoy. Viste, Claudia me decía, me hiciste la publicidad. Mirá, sin publicidad se engancharon más. Y eso que hoy está el partido, ¿eh? Yo pensé que no íbamos a tener a casi nadie del otro lado. Y está el partido, la verdad que está recontra repeleado. Está ahí, está bastante jodido. Estábamos mirando acá, se alteran muy rápido los chicos. Están jugando, ¿por qué? ¿Por la copa? ¿Qué copa? Dale. La pelota va y viene. Estaba totalmente otra. Así que bueno. Dice Gustavo Aquino que dediquemos algo para él y para las chicas. Habíamos, al principio, Gustavo, te perdiste. Después igual te paso la grabación. Perdón, hoy me olvidé de pasarte la grabación que me pediste del jueves anterior. Pero después te paso la de este jueves. Y pasamos el tema de Marc Anthony, que te gusta a vos. ¿Hay un audio? A ver, hola. Cari, pasame el tema ese de Ri Ashley. El Ashley ese, Ri Ashley. Pasame, dedicarle a Andrea y para Sonia. Sí, y para vos también. ¿Vale? Ah, bueno, se acordó. Y bueno, decirle al DJ también que hay que pase. Si no, está medio bolacho. Y bueno. Para Andrea y para Sonia, entonces, va dedicado este tema. Perdón, el de Rick Astley era. Ay, no, era el de Rick Astley, así que no, saca la dedicación, la dedicatoria, y se la dedico a Sandra Mónica Grana. Gramina. Qué apellido, Sandra Mónica Gracnina. Gracias por estar escuchando. Perdón. Sí, lo que pasa es que es bastante difícil el apellido. Gramina, ahí está. ¿Eh? No sé, algo tenía, algo le echó al mate. Algo raro tiene, porque ya fue al baño, mira. Y también la dedicamos para Graciela Rojas. Yeah. locos por el americano. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Dale saludos a mi viejita, ¿sí? A la vaquita Mumu, que es mi hermana, Liliana, y a mi cuñado Jorge, sí, que ellos los están escuchando desde Quilmes, ahí desde la casa materna, del barrio El Dorado. Gracias por la compañía que me hacen ustedes desde el otro lado, ¿sí? Muchas gracias, les mando un gran abrazo y se los extraño. Gracias a vos. Besote grande para Yamila Domínguez, que nos está escuchando desde la ciudad de San Francisco Solano. Para Liliana Aranda también le mandamos un besote grande, gracias por estar del otro lado. Ricardo Giacoboni, hola Pollito, ¿cómo estás? Liliana Rodríguez también nos está escuchando, gracias Lili por estar del otro lado. Dice Gustavo Aquino, a fondo. Vamos DJ. A él no le gusta que le digan DJ. Musicalizado, por eso digo musicalizador. Se volvió a enganchar el señor Omar Romero, de vuelta en el Facebook de Karina Lilia Palma, porque estamos haciendo el audio en vivo de Locos por el Americano, ya pisando los últimos minutitos de este jueves. ¿Eh? El tema de Rick Astley, dijo, no sé cuál de todos, pero debe ser el que pasaje, el que le gusta a Carlos Ábalos. Ya de paso cumplimos también con el señor Carlos. Mirá, Carlitos, te vamos a tener que cobrar, porque ya van unos cuantos temas que te vamos pasando, ¿eh? Ya, el primero es gratis, el segundo y ya el tercero hacemos hacemos un convito y pasando la platita, ¿viste? Besos grandes. El Facebook de Caricar también está a full. Ese video todavía no me lo cortó el Facebook. Desde hace rato dice que se va a cortar la transmisión, pero la mantiene ahí. No me ha cortado. Mandamos un besote grande para ver que me... Ah, igual tenemos el audio para pasar, así que lo pasamos ahora. Del señor Marcelo Montefusco, que nos está escuchando desde Colombia. Dedicaba al tema para la vaquita Mumu, para el señor Jorge Corchos Fernández y para su mamá Alita, ¿eh? ¿Qué tema le gusta a ellos? Bueno, yo sé que a Lili y a Jorge le gustan los clásicos, pero a tu mami qué ritmo le gusta. Y a Nace también, ¿qué tema le gusta? Así que clásico, americano rock. Y bueno, así que seguimos así. Hoy está con las manitos, recién tocó, digo, Claudia también. Se bajó la música. ¿Qué pasó? Dijimos. Algo tocamos. Vamos a seguir disfrutando, que nos queda tan poquito ya para finalizar este jueves. Mejor no hagan más mate. Este tema va dedicado para la señorita Andrea y la señorita Sonia de parte de Gustavo Aquino. Todos los jueves a partir de las 20 aquí estamos. Yendo, así se nos va una edición más de Locos por el Americano. Los vamos a estar esperando el jueves que viene. Antes voy a leer los últimos mensajes. Se unió el señor Gustavo, el señor Ricardo Giacoboni, dice, apareció el bachatero. Se viene la mega ultra beat de bachata en unos días más. Sí, ¿viste? Siempre van apareciendo igual. Mandamos un besote grande, Ricardo Giacoboni. Gracias por estar del otro lado. Claudia Martínez, gracias por estar escuchando. Gracias por hacernos compañía este día jueves a partir de las 20 horas. Ya habíamos comenzado haciendo el programa de Locos por el Americano. Quiero agradecer a todos los que estuvieron, los que se engancharon en el vivo, los que mandaron mensajes, los que mandaron audios, los que estuvieron mirando y no mandaron mensaje, porque fueron muchos también. Muchísimas, muchísimas gracias. El jueves que viene los vamos a estar esperando a todos ustedes. Tienen una invitación, tienen una cita acá en Radio Box 102.9. Esta es tu onda con nosotros, con Locos por el Americano. Gracias, Claudia, Carla. Sé que le quiero decir Carla. Yo siempre cuando no, cambiando los nombres, como recién el de Marcelo Montefusco, que le cambié el nombre a la mujer. Perdón. ¿No pasaste los audios, no? De Marcelo Montefusco, me parece que no. A ver. Que la amo y. No, la adoro, el otro, el anterior también. Primero va el anterior. Y dedicarle un tema. ¿Sí? Dedicarle un tema a mi señora Nacé, ¿sí? Dedicarle un tema, gracias. Que la amo y la adoro mucho, mi negra. Ahí está, bueno, se colgó Claudia Laporta y no se fijó y los audios nunca salieron. Pero ahí está, Marcelo, gracias. Yo le cambié el nombre a Nacé y le dije que era la mamá, perdón. Gracias por estar desde Colombia escuchándonos. Gracias a Paulita que nos está escuchando desde Chile. Muchísimas gracias. A todos, dice Claudia Martínez, buenas noches. Buenas noches para vos. Gracias, Carlos, por la musicalización. No, gracias a vos y a todos ustedes ahí atrás. Claudia Daporta por la operación técnica puesta en el aire. Voz en off, secretaria y todo lo que vos te imagines es Claudia. Gracias, dice. Nos estaremos... Y acá, vuestra amiga Karina Lidia Palma les agradece por haber estado con nosotros. Los estamos escuchando el jueves que viene, si Dios quiere, si Él así lo quiere y lo permite, vamos a estar acá siendo locos. Chau, chau. Gracias, los esperamos el próximo jueves. Karina y Carlos por estas maravillosas dos horas. Thank you.